8 de la mañana en punto, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy que se titula Cuesta, pero vale la pena. Cuesta, pero vale la pena. Todos los seres humanos tenemos fe. Hay quienes depositan su fe en el progreso económico. Unos ponen toda su esperanza en tener gobernantes que se preocupen realmente por el bien del pueblo. Otros viven esperando que algún golpe de suerte los lleve a ser completamente felices. Y unos cuantos simplemente tienen fe en la fe, esperando siempre soluciones mágicas y respuestas instantáneas, y que no requieran ningún tipo de esfuerzo. Cuando pienso en esto, recuerdo un episodio conmovedor en la vida de un matrimonio que conocí algún tiempo. Al año de casarse y faltando muy poco para que terminaran sus estudios en el seminario teológico, nació su primer hijo. Eso significó para ellos una enorme alegría, pero esta alegría rápidamente se esfumó al enterarse que el bebé padecía de una seria e incurable anomalía genética, debido a lo cual los médicos solo le daban poco tiempo de vida. Familiares y amigos se acercaron para alentarlos e inspirarlos para que confiaran en que todo iba a salir bien, pero finalmente no fue así. A las pocas semanas, el pequeño falleció. Días después, la madre le comentó a uno de sus familiares: ¿sabes cuál fue la experiencia más difícil en toda esta situación? Escuchar de labios de un amigo que nuestro bebé había muerto porque no tuvimos lo suficiente fe como para que él se sanara. A pesar del dolor y del gran dolor que significa la pérdida de nuestro hijo y único hijo, mi esposo y yo decidimos que jamás creeríamos una mentira tan grande como esa. La fe no es un elemento místico y mágico para mover el destino a nuestro antojo, sino una realidad que nos ayuda a atravesar todas las circunstancias de nuestra experiencia, las que nos parecen buenas y las que no nos parecen tan buenas, tomados de la mano de Dios. San Pedro escribió: la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se prueba por medio de los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro. 1 Pedro 1:7.

en medio de una polémica con los gobernadores sobre la facultad de poner fin a las cuarentenas establecidas para frenar la propagación del coronavirus. El presidente dijo que cientos de nominaciones se han estado estancado en el Senado, que no iniciará sesiones sino hasta el 20 de abril y que ha estado celebrando sesiones pro forma, que generalmente son reuniones breves en el recinto legislativo. $22 millones buscan ayuda por desempleo por la pandemia en Estados Unidos. La oleada de despidos que ha envuelto la economía de Estados Unidos desde el brote del nuevo coronavirus obligó a 5.2 millones de personas más a ir en busca de ayuda por desempleo la semana pasada, informó el gobierno el jueves. Con la nueva cifra, cerca de 22 millones de personas han solicitado la prestación por desempleo en el último mes, por mucho la peor racha de pérdida de trabajo en Estados Unidos de la que se tenga registro. En total, aproximadamente 12 millones de personas ahora reciben cheques de desempleo, casi igualando el punto máximo alcanzado en enero del 2010, poco después de que terminara de manera oficial el periodo de la Gran Recesión. La fecha para participar en el censo se ha extendido por el COVID-19. Participa y has de contar sin miedo. La fecha límite para completar el censo ha sido extendida y es la oportunidad de la comunidad latina para hacerse contar. Ahora tienes hasta el 31 de octubre para completarlo y hacerlo desde casa mientras mantienes la cuarentena por el coronavirus. Es muy sencillo, puedes llenar el cuestionario en línea, enviar por correo el cuestionario en papel que recibiste en tu domicilio o llamar al teléfono 844-468-2020. 844-468-2020. Todos los métodos para llenar el cuestionario pueden hacerse en español. Si tienes dudas sobre cómo llenarlo o de qué trata, puedes visitar la página de Telemundo, haztecontar.com. Si no participas, se perderá una oportunidad que solo se presenta pues, cada 10 años para que la comunidad latina obtenga fondos federales importantes. Y en el 2014 Obama advirtió sobre una posible pandemia. El coronavirus sigue causando grandes estragos en Estados Unidos, el país norteamericano sigue siendo el más afectado en todo el mundo y aunque nadie puede haber predicho la llegada de una pandemia, el expresidente Barack Obama advirtió que debían estar preparados para ello. En diciembre del 2014, Obama señaló que debían invertir en material para poder enfrentar la posible llegada de una enfermedad e incluso señaló que siempre se debe estar preparado para ello, ya que nunca sabes cuándo se puede presentar algo similar a la gripe española. Puede probablemente que llegue un momento en el que nos tengamos que enfrentar a una enfermedad mortal y para poder lidiar con ella necesitamos una infraestructura no solo aquí en casa, sino también en todo el mundo para poder detectarla y aislarla rápidamente, fue lo que señaló el expresidente del país de las barras y las estrellas. Lo peor que se puede hacer es desinformar. Además, Obama también habló hace unos días acerca de la pandemia y sentenció en esta época con las redes sociales y demás que aparecen muchas de las llamadas fake news. Por ello pidió a las autoridades que hablen con la verdad. Y ayudas por el COVID-19. California enviará dinero en efectivo a los indocumentados y Los Ángeles ofrece tarjetas prepagadas. Debido a que son uno de los grupos excluidos de los apoyos económicos federales por el coronavirus, los inmigrantes indocumentados que vivan en el estado de California y que hayan sido afectados por la pandemia del coronavirus podrán recibir el subsidio único en efectivo de $500 para individuos y hasta $1,000 para familias. Este miércoles el gobernador Gavin Newsom anunció que el estado tiene un fondo de ayuda de $125 millones para apoyar a los inmigrantes sin estatus legal. El 60% del fondo es dinero de los contribuyentes y el resto proviene de organizaciones sin fines de lucro. Sentimos un profundo sentimiento de gratitud por las personas que temen la deportación, pero que aún abordan las necesidades esenciales de decenas de millones de californianos, fue lo que dijo Newsom. Las solicitudes del subsidio se abrirán en mayo y el dinero se repartirá a través de organizaciones locales sin fines de lucro con experiencia en el servicio a comunidades de personas sin documentos. Quien quiera donar al fondo de esta ayuda para personas indocumentadas lo pueden hacer a través de la página gcir.org, gcir.org, www.gcdecasair.org. Y reviven versión en español del himno de Estados Unidos por la lucha contra el coronavirus. La fundación We Are All Human lanzó una nueva versión de la traducción oficial al español del himno nacional de Estados Unidos para rendir tributo a la contribución de la comunidad hispana en la lucha contra el COVID-19. La nueva versión del tema es interpretada por la cantante boricua J.D. Mar Rijos, ganadora del reality show La Voz el año pasado, quien a su vez ha expresado el honor que representa para ella esta oportunidad para promover el trabajo de los latinos. La directora y fundadora de la ONG, Claudia Romo Edelman, explicó que dicha versión en español es un tesoro que representa a los hispanos en Estados Unidos, que son estadounidenses igual que el resto y que trabajan en importantes áreas sociales y económicas. Ahora es especialmente relevante porque los hispanos se ven afectados de manera desproporcionada por la COVID-19 y también están expuestos de manera desproporcionada, ya que no solo somos camioneros, trabajadores médicos y productores de alimentos, sino que también una parte significativa de los trabajadores de servicios que han sido despedidos de hoteles, restaurantes y pequeñas empresas, lo destacaron en un comunicado. La versión en español del himno nacional de Star Spangled Banner se llevó a cabo en el año de 1945 por instrucciones gubernamentales durante la presidencia de Franklin Roosevelt. La iniciativa respondió a su política de buen vecino con América Latina, con la idea de que el himno se cante y se comparta en suelos extranjeros. El lanzamiento de El Pendón Estrellado es una parte importante de una iniciativa a largo plazo del programa Hispanic Star, una plataforma centrada en unir a los hispanos y celebrar las contribuciones en los Estados Unidos. Y bueno, ¿cómo la luz ultravioleta puede protegernos del coronavirus? El nuevo y sigiloso coronavirus convirtió las máscaras faciales en accesorios omnipresentes y eso significa que millones de enfermedades... Estas máscaras faciales de un solo uso deben desecharse según los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades. Y también eso es ciertamente El caso de las máscaras N95 de primera línea utilizadas por los trabajadores sanitarios, diseñadas para filtrar el 95% de las partículas diminutas cuando se ajustan adecuadamente a la cara del usuario. Pero la semana pasada los CDC publicaron una nueva guía sobre métodos de descontaminación para situaciones de emergencias como la que se enfrenta ahora con la pandemia del COVID-19. Cualquier proceso de desinfección utilizado necesitaría matar al coronavirus sin dañar la capacidad de una máscara N95 de filtrar partículas o ajustarse cómodamente a la piel. La radiación germicida ultravioleta es uno de los métodos presentados por los CDC y la luz ultravioleta generó un gran interés por parte del público. Ya se usa en hospitales para desinfectar superficies contaminadas y hay un mercado bastante robusto de dispositivos para consumidores como esterilizadores para máquinas de apnea del sueño. Y otros productos pretenden limpiar teléfonos celulares y desinfectar botellas de agua. Y bueno, pues una mirada más cercana a la luz ultravioleta, que podría ser una herramienta útil para combatir el nuevo coronavirus en algunas situaciones. ¿Y qué es la luz ultravioleta? También es conocida como la UV y que es invisible para los humanos, aunque es adyacente a la luz visible en el espectro electromagnético. Sus longitudes de onda son demasiado cortas para que nuestros ojos puedan registrarlas y detectarlas. Los rayos ultravioleta también son de alta energía, por lo cual, si bien no los podemos ver, sin duda sentimos sus efectos. Por ejemplo, la luz ultravioleta generada por el sol es lo que genera un bronceado o una quemadura y también puede provocar cáncer de la piel. Entonces, la luz ultravioleta se divide en tres categorías según la Organización Mundial de la Salud. Es la UVA, que es la forma de energía ultravioleta de energía más baja y representa aproximadamente el 25% de la luz ultravioleta que llega a la Tierra desde el Sol. La UVB, este tipo de luz ultravioleta de mayor energía puede penetrar las capas de la superficie de la piel y es la responsable del bronceado tardío y del ardor. Y la UVC, que es la categoría de luz ultravioleta con la energía más alta. Más alta sería ya territorio de los rayos X y también es la más dañina. Afortunadamente, la capa de ozono y la atmósfera la absorben por completo. Entonces, la luz ultravioleta utilizada en los dispositivos de desinfección médica es una longitud de onda particular de la UVC, o sea, de la más potente. ¿Para qué? Para matar a este virus. De la mañana con 41 minutos. Estoy tratando de darles la información deportiva. Ya saben, está fallando el internet, entonces las noticias se las estoy pues dando desde mi celular. Y ahorita nuevamente estoy teniendo problemas, entonces voy a darle unos segunditos a ver si funciona, si lo abre. Y veremos si puedo informarles. También los invito a que hoy, si ustedes se perdieron el día de ayer, lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche, los invito a que hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde, ahí va a estar para que ustedes lo puedan escuchar, ¿ok? Y bueno, aquí ya tengo información pues deportiva y el Villarreal acuerda una rebaja salarial con su plantilla. bueno, tengo que esperarme nuevamente a que cargue la, pues el artículo, una rebaja salarial con su plantilla y también va a evitar un ERTE a sus trabajadores. El Villarreal ha confirmado este jueves mediante un comunicado oficial la información que ya apuntó AS la semana pasada, en la que se aseguraba que el club había llegado a un acuerdo para llevar a cabo una reducción salarial en la primera plantilla y el cuerpo técnico, acuerdo por el que además la entidad castellonense no llevaría a cabo ningún expediente de regulación temporal de empleo. Así, el club que preside Fernando Roche ha hecho oficial el acuerdo con sus jugadores profesionales y cuerpo técnico, por el que estos rebajarán sus sueldos un 20% de no regresar la competición, mientras que de regresar la misma habrían otras rebajas dependiendo de los diferentes escenarios que se puedan dar en ese regreso. Además, el club ha dejado claro que con ese acuerdo no se contempla aplicar un ERTE en la entidad, por lo que se mantendrán los 623 puestos de trabajo que tiene el club. Y bueno, pues es lo que está ocasionando, está generando también la pandemia del COVID-19 a nivel mundial, ¿no? Con el deporte. No únicamente estos equipos son los que van a empezar a ganar menos, sino pues van a tener que eventualmente en otros equipos hacer lo mismo, ¿no? Y bueno, en otra información, que hay una alerta en el Atlético, dice que peligrará la economía si no juega Champions. La decisión de la RFEF, de la clasificación actual de primera, sería la que repartiera las plazas europeas del 2020-2021 si no se reanudara la liga, y que pone contra las cuerdas al Atlético. Los rojiblancos son ahora mismo sextos, por lo que si hay que dar la competición por terminada por esta causa de fuerza mayor, les tocaría jugar la próxima Europa League, un duro revés en lo deportivo y sobre todo en lo económico. La participación de la Champions supone que el Atlético, en torno a un 15% de su presupuesto, que supera ya los 500 millones de euros, por ejemplo, esta temporada, lleva acumulados unos ingresos de 77.2 millones, a los que aún habría que sumar lo que corresponde a lo que queda por jugar y el market pool. Hablando de cifras, si el equipo pasara a semifinales, recibiría 12 millones más. Si llegase a la final, otros 15. Y si ganara, una guinda de 4. Y con el market pool, la cuota que depende del mercado televisivo de cada país, el año pasado se llevó 16.2 millones, cayendo en octavos. Es decir, que la bolsa podría rondar los 90 a 100 millones de euros. Y bueno, ahora sí, con esto finaliza la información noticiosa y deportiva. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No hace falta que me quites la mirada para que entienda que ya no queda nada. Aquella luna que antes nos bailaba se ha cansado y ahora no la espalda. ¿Dónde está el amor del que tanto hablan? ¿Por qué no nos sorprende? Rompe nuestra calma. Déjame que vuelva a acariciar tu pelo. Déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo. Haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que hoy roce tu boca. Déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar de azul el universo. Haré que todo esto solo sea un sueño. Tengo contados todos los besos que nos damos y tu fugitiva andas perdida en otro lado. Yo no quiero caricias

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 16 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología. Este es de Apple, que está lanzando o lanza un nuevo iPhone que es más barato en medio de una crisis global. Ante una enorme incertidumbre en todos los mercados globales, incluyendo el de los celulares, Apple presentó este 15 de abril un nuevo iPhone, el iPhone SE de segunda generación. Como apuntaban los rumores, algunos de los cuales atinaron con precisión incluso la fecha del lanzamiento, el iPhone SE llega con el mismo cuerpo y medidas del iPhone 8 del 2017, que es 138.4 por 67.3 por 7.3 milímetros, pero con componentes actualizados como el procesador A13 Bionic que presentan los iPhone 11 del 2019. En marzo del 2016, Apple lanzó el primer iPhone SE, un teléfono de 4 pulgadas con cuerpo de iPhone 5S, pero especificaciones de iPhone 6S, que carecía de funciones como la interfaz táctil 3D Touch que presentaban los modelos más premium. En el caso del SE del 2020, carece de funciones como el Face ID, el sistema de sensores que sirve para desbloquear el teléfono con el rostro. En su lugar, el iPhone SE del 2020 incorpora el Touch ID en el botón de inicio para activar el teléfono con huella dactilar, un sistema que no presentan los modelos premium del iPhone. Desde el iPhone X del 2017, el mismo año que se lanzó el iPhone 8. Y bueno, antes del lanzamiento del iPhone SE, Apple seguía vendiendo el iPhone 8 de 64 GB por $449. Apple va a discontinuar el iPhone 8 de su portafolio y lo va a sustituir por el nuevo SE, que cuesta desde $399 por el modelo de 64 GB, o sea que está más económico que el iPhone 8. Y el iPhone SE de segunda generación llega en un momento extremadamente complicado para la industria de teléfonos y para cualquier otra industria, ante la crisis global desatada por la pandemia del coronavirus y la cadena de suministro, la fabricación, la distribución y la venta de celulares en todo el mundo se ha visto seriamente afectada. Según la firma de investigación del mercado Strategy Analytics, las ventas de teléfono cayeron 38% en todo el mundo en el mes de febrero de este año, frente al año anterior, la mayor caída en la historia de este mercado. Pues pensaron que iban a salir ilesos también, pero pues no, ya vieron que no. Está agarrando parejo, dice, ¿no? Con todo. Y bueno, también La otra información que les tengo es sobre el Intel NUC 9, que es el mini PC, que es configurable y que es perfecto para gaming. Así que para las personas que les encanta el juego, pues ya saben, aquí está el mini PC para juegos y que pueden llegar a dar un rendimiento cercano a los sobremesa de toda la vida, pero en un espacio absolutamente pequeño. El nuevo NUC, NUC 9, Extreme Kit de Intel, que también es conocido como Ghost Canyon, no es el más rápido, pero hace que montar el PC sea tan agradable y genial que no importa a mucha gente. Los NUC son pequeños kits básicos de PC. El comprador tiene que proporcionar los componentes de almacenamiento, como la memoria, el GPU, el sistema operativo. El NUC proporciona una caja diminuta con una CPU, placa base y fuente de alimentación integradas. Llevan en el mercado 9 años ya y generalmente dependen de procesadores móviles en un paquete de sobremesa. La diferencia del NUC 9 Stream es que es el primer kit NUC de Intel que es compatible con una tarjeta gráfica de sobremesa y es el primero también en incluir el denominado NUC Compute Element, que es básicamente una tarjeta en la que va instalado el procesador, y eso significa que se puede extraer el procesador y actualizarlo en el futuro. Externamente, la tarjeta NUC se parece a una tarjeta gráfica, ya que se conecta a través de una ranura PCIe por 16, y es todo el cerebro del PC metido en el interior de un cartucho refrigerado por aire. Al lado hay un espacio para una GPU discreta y bueno, que ya la han probado y va con el Asus RTX 2070 de 8 GB mini de doble ventilador. Desafortunadamente no se puede colocar ninguna gráfica de más de 8 pulgadas en ese kit NUC, pero por lo que sacrificas en rendimiento lo ganas en portabilidad, conveniencia y estilo. Porque ya saben que todos los CPUs o bueno, todos estos aparatos para los gamers, son grandes y pues sí requieren de más espacio, no se ven tan estéticos, sí se ven padres, se ven tipo Transformers porque le ponen luces, pero este es muy práctico, es pequeñito, entonces es ideal, ¿no? Para la gente que no le gusta lo grande y que quiere tener ahí su computadora y su gamer, sus juegos, el gamer, la persona. Entonces, pues es ideal para gaming, ¿ok? Y con esto voy a finalizar esta información y vamos a irnos a una pequeña pausa y regresamos con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Significa nada, amor, porque en tu

9:29, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de hablar sobre el tema del día. Hoy estamos en el día 35 del cuarto repaso, días totales, repasando el libro de Un Curso de Milagros. Son 470 días. Estamos en el apartado número 27. Así que nos vamos con el apartado y tengan listo su papel y lápiz. De la mañana con 31 minutos, vamos a comenzar con el apartado 27 que se titula ¿Qué es la muerte? Les voy a leer un pedacito nada más del primer párrafo porque aquí está pues casi la respuesta a todo este apartado. ¿Qué es la muerte? La muerte es el sueño central de donde emanan todas las ilusiones. ¿No es acaso una locura pensar que la vida no es otra cosa que nacer, envejecer, perder vitalidad y finalmente morir? Ya hemos planteado esta pregunta anteriormente, pero ahora debemos examinarla con mayor detenimiento. La creencia fija e inalterable del mundo es que todas las cosas nacen para morir. Se considera que así es como opera la naturaleza, y ello no se debe poner en tela de juicio, sino que debe aceptarse como la ley natural de la vida. Lo cíclico, lo cambiante y lo incierto, lo inestable y lo inconstante, lo que de alguna manera crece y mengúa siguiendo una trayectoria determinada, es lo que se considera la voluntad de Dios. Y nadie se pregunta si un creador benigno hubiese podido disponer algo así. Si el universo que percibimos fuese tal como Dios lo creó, sería imposible pensar que Dios es amoroso. Pues aquel que ha decretado que todas las cosas mueran y acaben en polvo, desilusión y desesperanza, no puede sino inspirar temor. Y bueno, con esa parte que les leí, es así como pensamos nosotros, ¿no?, acerca de la muerte. Pensamos que nacimos, pues crecemos, envejecemos, perdemos vitalidad, o sea, perdemos fuerza. Y finalmente pues llega la muerte. Y bueno, esta forma de ver nuestra vida y de tener pues este temor, pues nos hace realmente creer que Dios no existe y que la vida tampoco. La verdad es que hemos tergiversado muchas ideas en nuestra vida. Hemos aprendido muchas cosas que las debemos desaprender, ¿no?, para que podamos estar tranquilos. Porque todo aquello que nos inspira temor no puede venir de Dios. Y si tú temes la muerte, es porque pues no estás escuchando la palabra de Dios, no estás escuchando esa vocecita interna que viene de tu ser, que viene de tu espíritu, que viene de Dios. Ya hemos hablado en los apartados anteriores también sobre la reencarnación. Ya hemos hablado de que Obviamente, si no existe pasado y futuro, ¿dónde queda la reencarnación, verdad? Entonces nos habla también que todo es eterno, todo lo que viene de Dios es eterno. Si amamos a Dios, entonces también conocemos el amor. El que ama a un Dios como realmente es, que es únicamente amor, pues va a conocer el amor. Pero si tememos a la vida, si tenemos muchas ideas contradictorias, muchos opuestos, si tenemos una guerra mental, inclusive una guerra física, tal vez tienes algún enfrentamiento con alguna persona, o tienes un enfrentamiento con tus pensamientos, ¿no? Que algo te dice, perdona, no, espérate, no se lo merece. O bueno, dile esto para que las cosas tranquilicen. Y el otro pensamiento del otro lado de tu inconsciencia te dice, no cedas, dile ahora esto, ¿no? Entonces, la muerte es el símbolo del temor a Dios. La idea de la muerte realmente nos está ocultando el amor de Dios y lo mantiene al margen de la conciencia como un escudo para bloquear el sol. Cuando debemos de tener un escudo, pero para la oscuridad, ¿no? Un escudo para poner, para que no nos entre la oscuridad. No para tapar el sol o la luz de Dios, ¿no? Entonces, ya sabemos que no pueden coexistir ambas ideas entre Dios y el ego, o el miedo y la felicidad, o el amor y también pues el odio, ¿no? No pueden coexistir ambas. Tenemos que estar de un solo lado para mantenernos realmente presentes, para mantenernos realmente en armonía y en sintonía con lo que Dios nos da, ¿no? Hay una parte que nos dice aquí el apartado, si la muerte es real para una sola cosa, la vida no existe. La muerte niega la vida. Pero si la vida es real, lo que se niega es la muerte. Y en eso no puede haber transigencias alguna. O bien existe un Dios de miedo o bien uno de amor. Y el mundo intenta hacer miles de transigencias al respecto y tratar de hacer mil más. O sea, decimos, sí existe Dios, pues también creo en la vida porque estoy viviendo, creo en el amor porque también lo he experimentado, pero también creo que existe el odio porque mira todas las cosas que pasan, también creo que hay maldad porque mira lo que está sucediendo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde vienen todas estas miles de intransigencias que ponemos en nuestra vida. Entonces, no estamos yendo por el lado de la cordura, no estamos realmente escuchando la impecabilidad que hay en cada uno de nuestros hermanos, no lo estamos viendo, no lo estamos observando. Y eso hace que realmente pues sigamos sintiendo temor en nuestra vida. Entonces, hay que estar presentes y escuchando la voz de nuestro espíritu y la voz de Dios. Y bueno, disculpen, aquí están escuchando a mi perrita. No sé qué le está pasando, que de repente corre y de repente se sienta. Pero bueno, ya se quedó calmadita. Entonces les estaba diciendo que si realmente creemos en Dios, no hay por qué temer. No hay por qué temer a la muerte. La muerte es una idea que pues la hemos practicado constantemente a través de nuestros recuerdos. ¿Por qué? Porque ya hemos experimentado, los que hemos experimentado la muerte de un ser querido, pues podemos relacionar muchas cosas que no nos gustan, ¿verdad? Y por eso temerle. Pero si ya lo vemos desde ahora, desde otra perspectiva, desde otra idea, ¿no? En la que nos dice, pues somos eternos. Y como eres eterno, esa persona que dejó su cuerpo físico, pues sigue ahí, va a seguir por la eternidad. Eternidad significa que es para siempre. Entonces, nos debe de quedar ese consuelo, o nos debe de dar esa alegría, ¿no? De recordar y de reconocer que ese ser al que tanto amaste y que ya partió de este cuerpo físico, pues ahí sigue a tu lado. Está unido a ti, no está separado de ti, así como no estamos separados tú y yo a través de este celular que tal vez me estás escuchando, a través de tu computadora o donde me estés escuchando. Entonces todos estamos en esta unión y vamos a sumergirnos todos en la paz de Dios. Nos vamos a sumergir en el amor pues puro, ¿no? Que no tiene ningún atisbo de duda de lo que es el amor completo, que este amor viene de Dios. Hay una parte aquí al final de este apartado que decía: ¿y cuál es el final de la muerte? ¿Cuál creen ustedes que sea el final de la muerte? Con lo que les he dicho y con lo que ya hemos escuchado en muchos apartados, ¿ya lo pensaron? Bueno, el final de la muerte no es nada más que esto: el reconocimiento de que el Hijo de Dios es inocente ahora y siempre. Nada más que eso, pero no olvides que tampoco es menos. ¿Ok? Te lo voy a repetir. ¿Y cuál es el final de la muerte? El reconocimiento de que el Hijo de Dios es inocente ahora y siempre. Nada más que eso. Pero no olvides que tampoco es menos. Entonces es una invitación para cada uno de nosotros, para que dejemos el temor a la muerte, o para que ya pues esos miedos desaparezcan. Es reconocer que todos son inocentes, todos tus hermanos, tú, todo tu pasado, todos tus recuerdos son inocentes, y son inocentes ahora y siempre, o sea, por siempre. Hasta la persona que tal vez ya no tuviste contacto con él, con ella, discutieron, no perdonaron y ya no está aquí en cuerpo físico, pues vas a recordar que esa persona, pues esa alma, es inocente y va a ser siempre. Entonces quítate todos esos pesos, todas esas cargas, toda esa mochila que es innecesaria, de miedos, de angustias, de temor. Hay que pues seguir escuchando al Espíritu Santo, y escuchar al Espíritu Santo es vivir el presente. ¿Por qué? Porque en el presente se te está manifestando lo que es la verdad, lo que es la realidad, lo que no puedes cambiar en el presente, ¿ok? No es algo que sea un error. Inclusive lo que sucedió hoy en la mañana, el temblor, pues obviamente puede sacarnos de nuestro estado de meditación, ¿no? Inclusive literal, mi esposo estaba meditando cuando fue el temblor. Entonces pues hay que aceptar en el momento lo que la vida nos está dando, pero aceptarlo con amor, no con resignación. Si te vas a resignar, es como decir, ok, pues no hay más, ¿no? Y no es eso, hay que pues disfrutarlo o vivirlo, reconociendo que con todo lo que se está dando en todo el universo es perfecto, a pesar de que aquí hubo un temblor, a pesar de que hay pandemias, a pesar de que haya lo que haya, ¿no? Entonces hay que vivirlo y vamos a quitarnos ese miedo a la muerte. Recuerda que eres eterno, que eres inocente y que todos tus hermanos también son hijos de Dios, y como hijos de Dios, pues todos somos inocentes ahora y siempre. Vamos a irnos a la lección del día de hoy, y hoy nos toca la lección 354, y nos dice: Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Su creador reside en él, tal como él reside en mí. Te lo voy a repetir: Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Su creador reside en él, tal como él reside en mí. ¿Sí pueden cerrar los ojos? Mi unidad con el Cristo me establece como tu hijo. Más allá del alcance del tiempo y libre de toda ley, salvo de la tuya. No tengo otro ser que el Cristo que vive en mí. No tengo otro propósito que el suyo. Y Él es como su Padre. Por lo tanto, no puedo sino ser uno contigo, así como con Él. Pues, ¿quién es Cristo sino tu Hijo tal como tú lo creaste? ¿Y qué soy yo sino el Cristo en mí? Con esta bella lección vamos a terminar el tema. Está muy lindo, realmente queda pues más entendido, podemos comprender mejor el apartado que les acabo de leer con esta pequeña lección. Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Su Creador reside en Él, tal como Él reside en mí. Así que hay que quitarnos los miedos, hay que quitarnos toda esa angustia, todo el temor, todo el dolor, toda la tristeza. Y vamos a recordar que no tenemos otro propósito que el suyo. Entonces, independientemente de lo que nosotros pensamos, se está haciendo el propósito de Dios, se está haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, recuerden, es que se haga nuestra voluntad. Así que no hay por qué temer. Y bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa. No, mentira, nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy. Y ya estamos a punto también de terminar las lecciones. Otra vez el curso de milagros ya lo vamos a terminar nuevamente. Entonces ya nos vamos a poner ahí el diploma terminado. No es cierto, o sea, nos falta mucho, ¿no? O sea, no, ya nos falta casi nada por terminar el libro de un curso, pero vamos a seguir hablando sobre estos temas, así que no se preocupen, no van a decir, ay, entonces ya no vas a hablar de esto, no. Es un trabajo constante y que tenemos que ponerlo y vivirlo, ¿no? En práctica, hay que practicarlo y hay que vivirlo. Y bueno, como les dije, nos vamos a ir con la reflexión y ahorita regresamos. Cuesta, pero vale la pena. Todos los seres humanos tenemos fe. Hay quienes depositan su fe en el progreso económico. Unos ponen toda su esperanza en tener gobernantes que se preocupen realmente por el bien del pueblo. Otros viven esperando que algún golpe de suerte los lleve a ser completamente felices. Y unos cuantos simplemente tienen fe en la fe, esperando siempre soluciones mágicas y respuestas instantáneas y que no requieran ningún tipo de esfuerzo. Cuando pienso en esto, recuerdo un episodio conmovedor en la vida de un matrimonio que conocí hace algún tiempo. Al año de casarse y faltando muy poco para que terminaran sus estudios en el seminario teológico, nació su primer hijo. Eso significó para ellos una enorme alegría. pero esta alegría rápidamente se esfumó. Al enterarse que el bebé padecía una seria e incurable anomalía genética, debido a lo cual los médicos solo le daban poco tiempo de vida. Familiares y amigos se acercaron para alentarlos e inspirarlos para que confiaran en que todo iba a salir bien. Pero finalmente no fue así. A las pocas semanas, el pequeño falleció. Días después, la madre le comentó a uno de sus familiares: ¿sabes cuál fue la experiencia más difícil en toda esta situación? Escuchar de labios de un amigo que nuestro bebé había muerto porque no tuvimos la suficiente fe como para que él se sanara. A pesar del gran dolor que significa la pérdida de nuestro hijo y de nuestro único hijo, mi esposo y yo decidimos que jamás creeríamos una mentira tan grande como esa. La fe no es un elemento místico y mágico para mover el destino a nuestro antojo, sino una realidad que nos ayuda a atravesar todas las circunstancias de nuestra existencia, las que nos parecen buenas y las que no nos parecen tan buenas, tomados de la mano de Dios. San Pedro escribió: la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba en el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se prueba por medio de los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro. 1 Pedro 1:7. De la mañana con 52 minutos, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos. Hoy va a quedar pendiente la recetita de salud, ya me regresó el internet, pero ya me excedí bastante con el tiempo, aunque pues el programa va a ser casi de menos de 2 horas. Yo pensé que ya llevamos, bueno, es que sí, yo ya llevaba más tiempo haciendo el programa. Realmente llevamos 2 horas 15 minutos y de grabación va 1 hora y 53 minutos. ¿Por qué? Porque acuérdense que hubo el temblor en la mañana, entonces tuve que cortar el programa y volverlo a empezar para que ustedes no vayan a escuchar el temblor y se me vayan a asustar, ¿no? Porque si se escucha fuerte, ahorita estaba escuchando el audio y se escucha fuerte, ¿eh? A las personas que ya quieran escuchar y que no se vayan no se vayan a asustar, pues yo se los puedo enviar, ¿ok? Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, amigos y amigas. Su amiga y servidora Janet Flores, estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Los invito a que hoy no se pierdan el programa de Venus versus Marte a partir de las 6 de la tarde o 7 de la noche, aproximadamente esas horas. Ahí los voy a publicar en la página de Facebook para que ustedes lo puedan escuchar el día de hoy, ¿okay? También los invito a que no se pierdan la repetición del programa de lo mejor del deporte con Rabbit. Esto es lo que pasa cuando estás haciendo 3 cosas al mismo tiempo, ¿no? Estoy guardando, grabando, subiendo para que no pase este tipo de situaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Pues, ¿qué pasa? Y bueno, amigos y amigas, ahora sí, me despido. Los invito a que hoy no se pierdan la repetición de Lo Mejor del Deporte con Rabbit a las 2 de la tarde. Hoy a las 7 de la noche, Venus versus Marte en compañía de Venus y Marte, porque el lobito sigue en cuarentena. Quedan pendientes el programa de Coffee Break y consejos de bienes raíces con David Brunet. También quedarán pendientes hasta próximo aviso, hasta que se levante la cuarentena, ¿ok? Así que no piensan que ya no van a estar, sí van a estar, pero ya que pues pase todo esto, ¿ok? Y bueno, ahora sí, me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.